cnqradio.com con notas exclusivas. Nosotros somos una fuerza que quiere más democracia, más y mejor justicia. Somos una fuerza de paz, no violencia, de paz y de diálogo con todas las fuerzas políticas, ¿sí? No somos sectarios. Hace 20 años que nosotros fuimos los primeros en salir a afirmar que la privatización del petróleo era una enorme mentira, que no iba a multiplicar las reservas petroleras, sino lo contrario. Se iban a chupar las reservas que tenía Argentina. La privatización del petróleo le produjo a la Argentina la mayor descapitalización de su historia. Y perdió las reservas que tenía. De país que se autoabastecía, desde el 2007 comenzamos a importar fuel oil y gas. Nosotros queremos más control y a la vez agregar la supervisión y control de los propios trabajadores y de las asociaciones de consumidores. Bueno, Proyecto Surge está en permanente organización. Yo viajo continuamente por todas las provincias. Se está construyendo. Pero nosotros nos estamos organizando en todo el país como fuerza nacional para participar en las elecciones legislativas del 13 y para participar en las elecciones presidenciales del 15. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.